estás ahogado en un mar sin libertad. Construiremos una balsa que nos ayude a cruzar ese inmenso mar perverso que nos impide alcanzar. Ya de aquí y la brisa se ha parado. Las palabras se han ahogado en un agua que es de barro, que está turbia y no me deja ver claro. Cosas en...